hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. No importa a qué hora estés escuchando este podcast. Gracias por tomarte estos minutos para descubrir algo nuevo, descubrir una nueva historia. Esto es Audio Crónicas y yo soy Oliver Malele, @curiosopod en Twitter. Y pues quiero invitarte a que te quedes escuchando esta historia hasta el final, porque es una historia un poco diferente. Esta es una historia que va a tener una temática navideña, así que pues espero que te guste. Y nada, comenzamos en unos minutos, así que te doy el tiempo para que puedas ponerte cómodo, que ya iniciamos. El agua es vida. Nos estamos agotando la vida de la tierra. Aguanta, que se acaba. El 70% de la tierra es agua. El 80% de tu cuerpo está constituido a base de agua. Según estudios recientes, para el 2050, el agua de la tierra se va a terminar. ¿Te has puesto a pensar qué va a pasar con el 80% de tu cuerpo sin el 70% de la tierra, que es agua, desaparece? ¡Ey! Aguanta, que se acaba. 23 de diciembre de 2017. Como es habitual, cada fin de año yo viajo a visitar a mis padres y son como 900 kilómetros aproximadamente de distancia que hay entre la ciudad donde yo vivo y la ciudad donde ellos viven, por lo que debo tomar dos vuelos para llegar hasta este lugar. Normalmente me gusta viajar en estas fechas, 23 de diciembre, 24 de diciembre, así que yo muy feliz, muy contento, como se dice acá en esta región de Bolivia, chocho, porque iba a viajar. Envía tu mensaje de audio al 591-7698-8846. La definición de chocho podría decir que es un sinónimo de contento, alegre o feliz. Compré mi boleto para el domingo 24 de diciembre a las 8 de la mañana. Esa era la hora a la cual estaba programado el vuelo. Este sábado 23 de diciembre yo feliz comencé a empacar mis maletas para el viaje, comencé a listar los regalos y estaba esperando muy ansioso el día siguiente porque era el día del viaje. Yo soy de las personas que disfruta mucho del viaje, no tanto del destino. Cuando llegas ya quiero regresar, pero no por el hecho de que extrañe el lugar de donde vengo, sino porque quiero volver a viajar, quiero sentir otra vez esa experiencia de viajar. Disfruto mucho del viaje, creo que esto queda claro. Bueno, el punto es que sí, estaba yo muy emocionado, muy feliz, muy contento. Y pues esa noche del sábado 23 me fui a dormir pensando en el momento del viaje. Thank you. domingo 24 de diciembre. Seis de la mañana sonó mi alarma. ¡Qué emoción! Pues era el día esperado, era el día del viaje, el día que iba a ver a mi familia. Este es un día por el que había esperado todo el año. Sin embargo, a esta hora de la mañana estaba lloviendo. Y como el clima lo ameritaba, pensé en dormir media hora más. Y así lo hice. No sé cómo sea en tu país, pero aquí en Bolivia te recomiendan que estés una hora antes en el aeropuerto. Y yo pues estaba haciendo caso omiso a esta recomendación. Luego 6:30 de la mañana comencé a prepararme ya para ir al aeropuerto. 7 de la mañana, cuando la lluvia ya estaba acabando, con una de estas aplicaciones de taxi en el celular, pues llamé uno. Al cabo de unos minutos llegó y fui al aeropuerto. Habitualmente de mi casa al aeropuerto son como 20 minutos de tiempo que se tarda en llegar, pero este domingo 24 había demasiado tráfico a las 7 de la mañana por la ciudad y pues tardé como 35 minutos en llegar al aeropuerto. Estaba yo un poco desesperado y preocupado, pero al mismo tiempo feliz porque iba a viajar, y preocupado porque no estaba tardando mucho en llegar al aeropuerto. 7:35 de la mañana llegué por fin al aeropuerto. Entré y me acerqué al mostrador de la aerolínea en la cual iba a viajar y me identifico con mi carnet, y pues me entero de la mala noticia de que el vuelo en el que yo tenía que ir ya se había cerrado 5 minutos antes y yo quedé fuera. La señorita que atendía me dijo que el vuelo había sido cerrado hace 5 minutos, es decir, a las 7:30 de la mañana, y que yo estaba fuera y que iba a hacer lo posible de conseguirme un asiento para el siguiente vuelo. La verdad es que en ese momento yo me sentí muy mal porque, en primer lugar, me había atrasado, era consciente de eso, pero recordando en otras ocasiones que viajé, he llegado incluso 15 minutos antes del vuelo y no ha pasado nada. Me han hecho el check-in y he pasado normal y he podido viajar. No he perdido el vuelo, pero en esta ocasión perdí mi vuelo y el vuelo estaba retrasado. Estaba retrasado para las 9 de la mañana y no entiendo por qué tuvieron que cerrar el vuelo media hora antes, pudiendo esperar un rato más. La verdad es que yo estaba un poco molesto porque ¿cómo es posible que en una aerolínea den prioridad a una persona que se fue al aeropuerto sin un boleto comprado, con la posibilidad de que si un pasajero no llega le cedieran ese asiento y se lo puedan vender? ¿Y cómo es posible que en esa aerolínea entonces hagan esto de cederle el asiento de una persona que compró su boleto con mucho tiempo de anticipación? Se lo dan a una persona que no lo compró con anticipación y que por si acaso fue al aeropuerto a esperar a ver si conseguía algo. No sé si acá hay algo por debajo de la mesa, pero bueno. Traté de ser pacifista en ese momento, no reaccioné como otra persona hubiera reaccionado. En realidad no tenía claro si era mi culpa o era culpa de la aerolínea, y asumí que ambos teníamos culpa, ellos por cerrar el vuelo aún sabiendo que estaba retrasado y yo por llegar tarde. Al cabo de unos minutos, la persona que estaba atendiendo me dijo que era imposible conseguir un asiento en los siguientes vuelos, ya que todos estaban llenos y que el único vuelo en el que había espacio era para 2 días después, es decir, el martes 26 de diciembre. ¿Imaginas perder tu vuelo un 24 de diciembre y que no hayan más vuelos hasta después de la fecha de Navidad? Pues es algo que no es bonito. Y me pasó. Perdí mi vuelo, acepté el boleto para el martes 26. Aparte me dijeron que me tenían que cobrar una multa de 80 bolivianos, que son como $12 aproximadamente. Y que con esto ya me iban a emitir un nuevo boleto para esa fecha. Me emitieron el boleto, afortunadamente salió sin multa y pues el vuelo era para las 10 de la mañana. Así que triste y cabizbajo regresé con mi maleta a mi casa porque no iba a haber vuelo. Todo ese día estuve encerrado en mi casa sin querer saber qué era lo que pasaba afuera hasta que llegó la noche y pues una noche, un 24 de diciembre, cuando todos están en familia, todos están celebrando la fecha, yo estaba en mi casa encerrado con mis audífonos escuchando música y no quería saber nada de nada. Aún así, de vez en cuando me asomaba a la ventana para ver cómo estaba el ambiente. Y esto pues me entristecía aún más, así que volví a entrar, cerraba la ventana y seguía escuchando música. Llegada la medianoche, pues se puede escuchar el sonido de la Navidad, el bullicio de la ciudad, de la gente, y es una nostalgia profunda estar solo en tu casa, en tu habitación, sabiendo que tenías un vuelo para ese día y que tenías programado pasarlo en familia, pero perdiste tu vuelo, estás en tu habitación solo escuchando el sonido de la Navidad. Es una historia realmente triste. Fue una experiencia realmente triste. No quise saber más nada. Me dormí. Día siguiente, lunes 25, estuve igual encerrado, solo salí a almorzar y nada, no hablé con nadie, no respondí a llamadas, no atendía mensajes. La única llamada que hice fue a mi papá para decirle que perdí mi vuelo y que no iba a poder estar en casa el 24 de diciembre, sino que llegaría el 26. Luego no hablé con más nadie. Esperé y esperé que pasen las horas, contaba cada minuto, contaba cada segundo para que llegara el martes y pues así pasó el tiempo. Martes 26. Mi vuelo estaba programado para las 10 de la mañana. Sin embargo, yo estaba ya en aeropuerto a las 8 de la mañana, es decir, 2 horas antes. Hice el check-in y no me importó quedarme sentado 2 horas esperando mi vuelo. Finalmente hicieron el llamado para preembarque y pues ya, subimos al avión y pues despegamos rumbo al destino. Soy una de las personas que disfruta mucho la bienvenida a la aeronave, que disfruta mucho las instrucciones, escucho cada palabra aunque ya lo sé de memoria y siempre que tengo la oportunidad de escucharlo lo vuelvo a hacer. Me gusta volar, me gusta el sonido del aeropuerto, me gusta el sonido del avión. En fin, me gusta disfrutar de los paisajes que se ven desde arriba. Disfruto cada detalle. Damas y caballeros, a partir de este momento pueden utilizar aparatos electrónicos. Sin embargo, está prohibido usar teléfonos móviles, radios de cualquier naturaleza y artefactos controlados por mando a distancia. En caso de duda, consulten por favor con un miembro de la tripulación. Al cabo de 37 minutos, aterrizamos ya en el aeropuerto en el primer transbordo. Damas y caballeros, bienvenidos a la ciudad de Trinidad. La temperatura actual es de 29 grados. Por razones de seguridad deben permanecer sentados hasta que el avión sea detenido por completo y la señal de cinturones de seguridad haya sido apagada. Por favor, tengan cuidado al abrir los compartimientos superiores, ya que algunos objetos pueden haberse desplazado durante el vuelo. Y aquí sucedió también algo que no fue de muy buen gusto, pues el siguiente vuelo en esta ciudad era una hora después, así que yo tenía que desembarcar, esperar en el aeropuerto a que llamen para el siguiente vuelo y volver a embarcar. Mientras tanto estuve pues observando la ciudad desde el aeropuerto mientras pasaba el tiempo y como que me sobrepasé un poco. Escuché el llamado para el embarque, pero dije, dentro de unos minutos voy a ir. Y seguí observando todo, disfrutando del ambiente. Cuando ya decidí ir a la puerta de embarque, pues entré y todo normal. Habían dos filas, habían dos puertas y como yo no había prestado atención, no sabía cuál era la puerta por la que tenía que embarcar. Así que me guié por las personas que estaban en el mismo vuelo que llegamos y me colé a esa fila. Era la fila más larga, había otra fila más corta que pronto terminó y ya no había nadie. Sin embargo, la nuestra todavía seguía, yo estaba casi al final. Cuando llegó mi turno, bueno, pues el otro, eran dos aviones que estaban saliendo en ese momento. El otro avión ya estaba por salir porque ya habían embarcado todos y en el que yo estaba haciendo fila todavía. Así que la persona que recibió mis documentos me dijo, amigo, este no es tu vuelo es el que está por salir. Imagínense el susto que me pegué en ese momento, yo dije, ya perdí de nuevo mi vuelo, ya perdí, no voy a llegar. Porque el avión prácticamente ya estaba cerrando puertas y yo lo estaba mirando como a 100 metros de distancia. Afortunadamente la persona que tenía mis documentos llamó por el radio y dijo, aquí tengo un pasajero de este vuelo, por favor esperen un momento. Y me dijo, tienes que correr, y yo corrí. Las escaleras, los toboganes para subir al avión ya los estaban retirando, los tuvieron que volver a poner para que yo suba. Y bueno, pues logré entrar, casi pierdo mi vuelo de nuevo. Todo por estar contemplando un poco la ciudad, por estar un poco disfrutando del ambiente y diciendo, no, yo luego voy a ir. Este día aprendí que estas cosas no se deben hacer. Si antes las he hecho y pues no he perdido mi vuelo, creo que esta fue una lección muy dura, donde primero perdí mi vuelo por dormir un poco más, por llegar tarde, y segundo casi pierdo mi vuelo por no prestar atención a las indicaciones, y pues fueron lecciones muy duras las que aprendí en estos días. Despegamos de esta ciudad rumbo al destino final. En la ciudad donde yo vivo es un clima pues ni frío ni caliente, y en la ciudad donde yo estaba yendo es un clima muy caliente, donde estamos a 35 o 38 grados y pues ya se empieza a sentir el calor a mitad del viaje. Observaba los paisajes, los bosques, lagos, ríos, lagunas, y al cabo de otros 37 minutos aterrizamos ya en el destino final. Disfruto mucho, como dije, cuando el capitán de la nave o la tripulación pues da las indicaciones de bienvenidos a tal ciudad, estamos a una temperatura X y demás. Cuando el avión ya estaba en tierra, finalmente me sentí en casa, bajé de la aeronave tranquilo, ya me estaban esperando, y pues cuando llego a mi casa, ya a la casa de mis padres, me entero de la mala noticia, de la triste noticia mejor dicho, que en mi casa habían preparado algunas cosas para mi bienvenida, como una torta que decía bienvenido Oliver, y pues que estaba 2 días ahí esperando. Fue algo muy triste. Bueno, en realidad era mi culpa porque no pude llegar el 24. pero ya estaba en casa 2 días después. Entregué los regalos de Navidad atrasados y pude disfrutar de estos días de vacaciones con mis padres, con mis hermanos, en la ciudad donde yo me crié. Fueron días muy productivos, días de mucho provecho. Sin duda, esta es una lección de la que yo personalmente aprendí mucho, y creo que si a ti nunca te ha dejado el avión, si a ti nunca te han dejado fuera del vuelo, pues es momento de que pienses y no te arriesgues. Al menos en unas fechas como estas, donde es probable que tu asiento se lo den a una persona que está esperando y que tú no llegas, la aerolínea se lo va a vender y te van a cobrar multa por eso. No soy el mejor quizás narrando una historia, una crónica, pero compartir es la idea, y que todos podamos aprender que no debemos confiarnos, y pues debemos hacer caso a las instrucciones y recomendaciones que nos dan al momento de comprar un boleto. Si estás escuchando este capítulo de Audiocrónicas en diciembre, en épocas de Navidad, pues quiero desearte que pases una feliz Navidad con tu familia y que tengas un venturoso y próspero año 2019. Yo soy Oliver Malele, arroba CuriosoPod, y pues este es el capítulo número 3 de Audiocrónicas, con la segunda historia, cuando te deja el avión. Quiero invitarte a que puedas escuchar mi podcast de nombre Curioso Pod, que lo puedes encontrar en Spotify, iTunes, en iVoox y un sinnúmero de plataformas de podcast. Te voy a dejar los enlaces en la descripción y pues también el feed para que puedas meterlo a tu podcatcher. Esta fue la historia del día de hoy. Nos encontramos en una próxima entrega de Audiocrónicas. We'll be right back.